Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de Crash Clásica. Tengo que decir que hoy tengo la voz un poco cascadilla, no tengo la mejor voz del mundo, tengo que reconocerla para estar aquí en las ondas. Me tengo que disculpar, porque estuve el sábado con mis amigos, ya sabéis, es una época mucho de eso, de cenas, de comidas, la gente se reúne. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De la Navidad. Nos ha preparado una selección fantástica nuestro querido compañero David. Muy buenas noches, David, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien. Aquí Enrique es todo un profesional y no renuncia a su cita con la radio, ni aunque se esté muriendo. Efectivamente, hoy es nuestro último programa del año, entonces vamos a dedicar a la música dedicada justamente a la Navidad, que es mucha y muy buena. Por desgracia, es obligado a hacer una mención también luctuosa, como tuvimos que hacer en agosto, porque el viernes, este viernes pasado, día que fue 15, ¿no? Sí, el viernes día 15, falleció una persona muy importante en el mundo de la música en Asturias también, que fue Ana Rosa Reyes, profesora de Historia de la Música y otras asignaturas teóricas, Historia del Arte, Estética y demás, conservatorio profesional de música de Gijón. Pues una joven, estaba en activo todavía, una gran pérdida. Fue profesora de toda una generación, llevaba pues más de 20 años en conservatorio dando clase de historia de la música, que es lo nuestro, ¿no? Profesora de conservatorio. Profesora de conservatorio, sí, una chavala muy joven y bueno, pues nada, estas cosas que pasan. Entonces, bueno, pues no podíamos evidentemente dejar de hacer una mención a este hecho. Y por lo demás, pues el programa, hoy no tenemos invitado, cosa rara ya, porque nos estábamos enviciando al tema de los invitados, que es verdad que hacen un programa muy divertido y aparte que nos ahorran mucho trabajo a nosotros. Pero bueno, y tenemos un tema lo suficientemente jugoso. Antes que nada, aclarar que la Navidad probablemente sea el objeto que más música ha generado, ¿no? A lo largo de la historia. Probablemente más todavía que Semana Santa y Difuntos, a los cuales también hemos dedicado sendos programas. Y una aclaración que a mí siempre me gusta hacer, que la música de Navidad va muchísimo más allá de lo que llamamos villancicos. De hecho, infernales villancicos. De hecho, eso es una parte testimonial y de hecho la denominación es muy poco afortunada, porque villancico en realidad no alude, en origen no alude a la temática, sino alude a la forma. Villancico era una forma que se puso de moda en el Renacimiento en España. Una forma musical muy sencilla, con estribillo, con muchas repeticiones, que era muy pegadiza, pero que era, no solamente no era de Navidad, sino que ni siquiera era religiosa, era una forma profana y a veces muy profana, ¿no? Incluso con letras realmente obscenas y irreverentes. Villancico proviene de villano, villanesca, villancico, era una forma totalmente popular. Lo que pasa es que, bueno, pues la Santa Madre Iglesia, como tantas otras cosas, pues se apropió de una fórmula que tenía mucho éxito, ¿no? Hoy vamos a intentar hacer una panorámica eludiendo un poco el tema villancicos, Corte Inglés, muñecas de famosa y demás, ¿no? Yo no sé a nuestros queridos oyentes lo que puede ser, pero a mí me llega a ser una tortura, ¿eh? Es un poco pesadillesco. Entras en el supermercado y siempre es, ¡ay, chiquitirrin, chiquitirrin! Y llega un momento que dices tú... Sí, es un poco banal. Mira que hay, como tú bien dices, hay una cantidad de música en relación con la Navidad increíble y más fantástica y podrían estar durante 50 horas sin repetir nada. Desde luego. Pero nada. Tenemos desde todas las melodías gregorianas dedicadas a este tiempo... Toda la música renacentista basada en aquellos cantus firmus, que sería, vamos, esto es inabarcable. He decidido empezar por una joyita, una obra no muy conocida, que es una misa de Marc-Antoine Charpentier, compositor francés del barroco, es el que compuso, entre otras cosas, un tedeum que sirvió de sintonía a Eurovisión, aquel de tan tan ta ta ta ta ta, ta. Esto era el tedeum de Charpentier. Pues tiene una obra muy interesante y entre ella está esta misa que se llama Mes de Minuit de Noël, que viene a ser como la misa del gallo. Literalmente es la misa de medianoche de Navidad. Es la, nuestra misa del gallo. Es una misa que no contiene textos específicamente alusivos a la Navidad, pero se supone que está destinada para este momento. Están musicados en latín los cinco movimientos del ordinario de la misa, digamos, ¿no? Y yo os he elegido para vosotros el Sanctus, que es una cosa preciosa. Bueno, y antes que nada, voy a decir de nuevo a nuestros siguientes que hoy vamos a trabajar con CDs y aquí en Radio Crash los CDs hacen un funcionario mañana. Entonces, bueno, ser pacientes sí. Con todo el sistema que tenemos aquí en la radio. Empezaba a sonar el Agnus Dei. Esto es una maravilla, es una verdadera joya. Además, es una obra muy francesa. Tiene ese ambiente pastoril. Está orquestada como para orquesta de cuerda y dos flautitas que dan ese ambiente pastoril. Y la versión que escuchamos es una versión muy linda, porque además es una versión inglesa sobre música francesa, que es raro, ¿eh? que se dediquen los unos a los otros. Es nada menos que el coro del King's College de Cambridge, con la English Chamber Orchestra, dirigido por Sir David Wilcox, que es el director histórico de este coro, que tenía también su coro de niños y todo esto. Este coro sonaba en Radio Nacional, me acuerdo yo. Sí, claro, este coro son muchísimo, muchísimo ha sonado en Radio Nacional, y aquí ha sonado alguna vez también. La siguiente propuesta que tenemos es un poco de la misma época, es un compositor contemporáneo de Charpentier, un pelín más joven, vivió hasta un poquito más tarde, y es música instrumental. Porque la Navidad no solamente ha inspirado música vocal, sino también música instrumental. Esto es un poco más típico lo que os ofrecemos ahora. Es el archiconocido concierto de Navidad de Corelli, de sus 12 concerti grossi del Opus 6, el número 8, intitulado Concerto Fatto per la Notte di Natale. Vamos a escuchar el final, que comprende tres movimientos encadenados: vivace, allegro y largo, que es la pastoral, que es la parte más conocida y la que justifica un poco su adscripción a la noche de Navidad, porque reproduce un poco esta sonoridad asociada a los pastores, con los pífanos, las zanfoñas y demás. Pues cuando quieras, David, empezamos. Adelante, ya. Sí, sí. Venga, vamos a ver, ya, como te digo, como decía antes, a ver cómo funciona esto, ¿eh? Thank you. verdad que vaya recursos que tenía Corelli ya mismo, ¿eh? Esto es muy típico, pero bueno, apetecía escucharlo. Escuchamos una versión muy interesante, es el Ensemble 415, codirigido por Chiara Banchini, que es la violinista concertino, y Jesper Christensen, que es uno de los clavecinistas. Con lo cual, las dos posibilidades de dirigir desde el violín solo o desde el clave. Es un disco muy interesante, con unas notas al programa fabulosas que explican, entre otras cosas, la elección del efectivo instrumental. Habrán escuchado con una orquesta bastante grande, con un continuo muy nutrido, archilaúdes, guitarrones, clavecines, órganos, etcétera. Y bueno, tiene unas notas muy interesantes, las cuales justifica esto, la elección de los efectivos, la elección de los tempi, ¿no? La pastoral la habrán escuchado un poquito más rápido de lo que es habitual. Disco muy lujoso. Tiene aquí un grabado que a mí me chifla, que es un grabado del año 1687, en el cual aparece la Plaza de España de Roma con una orquesta dirigida por Corelli, tocando sus conciertos solos. Esto hay que hacerlo en la orquesta, en la Plaza del Marqués, ¿eh? Hacer un montón de conciertos solos de Corelli. Este disco pertenece a un cofre que está dedicado justamente a música de Navidad, que es de Armonía Mundi, que yo recomiendo comprarlo ya estas Navidades, porque incluye este disco con conciertos solos de Corelli, Concerti Grossi, un disco con obras de Marc-Antoine Charpentier, justamente, y luego una La historia de la Natividad de Cristo de Schütz, y luego Cantatas de Navidad de Bach. Es un cofre maravilloso, Armonía Mundi, una edición muy realmente muy cuidada y versiones fabulosas. Ahora pasamos a una obra que se adscribe habitualmente a la Navidad, pero es un pequeño error histórico también, porque realmente su autor la concibió más bien para Semana Santa, y de hecho la dirigió varias veces en vida, siempre Semana Santa. Hablamos, como no, del Mesías, de Händel. Recomendamos, por cierto, encarecidamente la lectura de... Bueno, tengo que decir a nuestros oyentes que David lo hizo aquí, ahora de forma muy pausada y muy lógica, sí. Pero se pone enfermo por lo del Mesías. Bueno, porque a veces... Porque es un abuso. Sí, se abusa un poquitín de esta obra, que es maravillosa. Recomendamos la lectura del libro de Stefan Zweig, ¿cómo era? Las maravillas de Europa o algo así, no sé cómo se llama el libro este, uno de cuyos capítulos narra justamente la génesis del Mesías, que fue una cosa como muy... Momentos estelares de la historia. Algo así. Ese no lo leí yo, fíjate, justo es maravilloso, no lo leí yo. Es maravilloso porque narra la génesis del Mesías, repito, en la cual, bueno, pues Händel parece que sufrió una especie de arrebato, se encerró en casa, si no salía para comer ni tal, se estuvo como sin dormir y salió con el Mesías compuesto. Es una obra fantástica, pero no es una obra de Navidad, porque narra toda la vida de Jesús y pone énfasis, más bien, pues en su etapa adulta en particular, en la pasión, como es lógico, ¿no? Pero sí que es verdad que empieza, el principio de la obra, pues tiene unos números dedicados a la Natividad. Hemos seleccionado un coro maravilloso, que es muy explícito al respecto, que se titula For unto us a child is born. Recordemos que el Mesías está, el texto está en inglés, que a pesar de que Händel era alemán, pero sabemos que desarrolló su carrera en Inglaterra, y es un coro fantástico que expresa con mucha de una manera muy descriptiva el entusiasmo de las gentes al saber del nacimiento del Mesías. Y después suena un número instrumental, se llama pifa. Pifa alude al pífano, que era un instrumento de viento, de lengüeta, que es el que aparece muchas veces los ángeles músicos tocando, ¿no? En todos los retablos y demás de las iglesias y tal. Y es un número que van a ver el parecido con la pastoral de Corelli, porque es un poco esta idea de un roncón, una especie, una cosa que alude a la zanfoña, y luego este ritmo ternario, como una especie de pastoral siciliana. Además, es un número muy, muy, muy hermoso y muy emparentado con Corelli, al cual Händel copió conscientemente, en particular en su música instrumental. De hecho, tiene su Opus 6 son 12 concerti grossi, igual que el Opus 6 de Corelli, que son 12 concerti grossi, ese estilo netamente italiano. Escuchamos entonces el principio del Mesías, que sí trata sobre la Navidad. Exactamente. Vamos para allá. Thank you. Oh, Bueno, vamos a ir cortando, amigos. Se nos coló el recitativo siguiente. Como decía el propio texto del coro, en un momento dado, wonderful. Wonderful. Ese momento en el cual entran los esos chispeantes, es de una alegría. Escuchamos una versión portentosa a cargo de los English Baroque Soloists con la dirección del gran John Eliot Gardiner, del sello Philips. Hablando de John Eliot Gardiner, recomendamos el libro que acaba de escribir sobre Juan Sebastián Bach, titulado El castillo en el cielo, y esto nos lleva al gran compositor sobre la Navidad, bueno, sobre la Navidad y sobre todo lo humano y lo divino, que es esa montaña mágica de la historia de la música, que es Juan Sebastián Bach, que probablemente tenga la obra más emblemática sobre la Navidad, que es su oratorio de Navidad, el Weihnachtsoratorium, que en realidad son 6 cantatas dedicadas cada una a un día, ¿no? Empieza el propio día de Navidad, el segundo día de Navidad, tercero, después tiene uno para la festividad de la circuncisión de Jesús, y luego tiene otra cantata, me parece que era para el primer domingo después del Año Nuevo, y luego otra para la Epifanía, y haciendo un total de 6. Vamos a escuchar el principio de todo, que es el coro inicial de la primera parte, de la cantata dedicada al primer día de Navidad, que se titula Jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage, que es alegraos todos arriba, alabad el día en el que nació nuestro Señor. Es una música absolutamente festiva, dedicada a Enrique también, porque tiene una presencia muy prominente, las trompetas, que es su instrumento fetiche. Adelante, sí, con Bach, querido Juan Sebastián. Thank you. vaya partido de fútbol que vamos a jugar ahora, sí. Madre mía. Qué barbaridad. Una versión. Vuelve a ser Elliot Gardiner con sus chicos. El coro Monteverdi, los Ingrid Barrosoles, esto solamente que ahora es un disco en el sello Archiv Productions, un sello más especializado en música antigua. Y vamos a escuchar ahora otra pieza de Bach, tiene derecho a repetir en un programa. Vamos a escuchar ahora lo que hace de obertura de la segunda cantata, que es también es música instrumental, se llama Sinfonía, y van a escuchar que recupera un poquitín la idea pastoral de Corelli. No olvidemos que Bach, bueno, es el que hace la gran síntesis de todos los estilos nacionales en su época. Nos escucha música francesa, música italiana, música inglesa hecha por un alemán, y Bach sintetiza todo eso en su obra y nos regala, para empezar la segunda cantata, el segundo día, esta sinfonía con las flautas de pico, que es una verdadera maravilla. Misma versión. Bueno, pues vaya, a ver, ya sabéis que esto... No me arranca. ¿Es la pista 10? Sí, sí, no, si la pista está puesta. A ver. Ahora. Bueno, después se continúa, David. Sigue hablando sobre la Navidad. Porque aquí no me arranca. Voy para allá, ¿eh? Voy a intentarlo nuevo. Pues lo que pasa es que estos CDs no están lo mejor del mundo. Y a veces tienen estos pequeños fallos. Y... ¿Te refieres al reproductor, supongo? Claro, claro, claro. Los CDs que he traído yo están impecables. Están impecables, están, vamos. No, es aparte de que son todos originales, están muy oídos, podrían estar rayados perfectamente. No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, No pasa nada. Escúchenlo en sus casas, es muy sencillo. Oratorio de Navidad. Ya entro. Ah, vale. Thank you. Bueno, tengo que felicitar a David por la selección musical que nos ha hecho hoy, que la ha hecho hoy por la mañana él. Ahí. Felicita a Juan Sebastián Bach. Bueno, que, también es verdad que siempre. Que vale para todo. Pero una expresión de alegría con trompetas y aquí esto con estos, pues estas parejitas de oboes, de flautas, es un trío sonata guapísimo. Que va cambiando de timbre, esto es guapísimo. Maravilloso. Pero tú, dime, Enrique, lo que sería ir a un gran almacén en estos días donde la gente está muy estresada por las compras, en vez de poner, como decíamos al principio del programa, estos villancicos populares, que nadie está diciendo de censurarlos, pero poner todo ese tipo de música. Igual la gente está hasta más relajada, o sea, o podrías estar más feliz, porque llega un momento que tú vas por la calle corrida, ¿no?, como en Gijón, y estás oyendo continuamente esos tipos de villancicos. Esto te lo decían a la televisión, que llega a ser una tortura. Los psicólogos que han estudiado el efecto de esa repetición continua de los villancicos en los pobres personas que están ahí trabajando y se vuelven chiflados, tío. O sea, figúrate lo que sería. Sería una revolución, ¿eh?, hacer esto. Siempre nos quedará abajo. Bueno, mira, vamos a intentarlo. Podemos empezar con el más y más, que es el supermercado de nuestro barrio. Vamos aquí, a proponérselo. Por favor, cuando llegue el día, cuando lleguen los Reyes Magos a Gijón, por favor, que nos ponga la banda sonora de la Guerra de las Galaxias. Por favor. Bueno. Por favor. Que ponga cualquier otra cosa, entra, pero eso no. Entra dentro de lo posible, porque están con el festival este, ¿cómo se llama? Esto que hacen de la, esto que hicieron por el verano también, que lo van a hacer a las Navidades. Tú no sabes el esta, año. Esta feria de frikis y tal, que está muy bien, ¿eh? Yo soy muy fan de las bases, pero bueno. Ya. Es lo que es estar trabajando en el bar y estar escuchando de 4 horas la marcha de esta Lord Vader, pam, pam, y los guajes aterrizados, ¿eh? Bueno, con esa música. Bueno, para eso está, para aterrizar los guajes. Bueno, cambiamos un poco de época y de país nuevamente. Nos vamos con Berlioz, otro compositor muy querido en esta casa, también por la atención que dedicó a la viola. Pachi nos puso el jarro en Italia, Pachi, el gran Pachi Poncela, cuando estuvo aquí en el programa. Vamos a escuchar de un oratorio de Berlioz, que fue el que hizo la ospa justamente en el anterior concierto de Semana Santa, se llama La Infancia de Cristo, y hay un coro muy famoso que es, se titula El Adiós de la Despedida de los Pastores, que se la dedica, es un número coral, el coro canta, supone que es el pueblo, que canta a las, se despide de la Sagrada Familia cuando tienen que emprender justamente la huida a Egipto. Y hemos escogido una versión un poco más intimista, está cantada por un coro de cámara y acompañado por piano. Es el, en vez de por orquesta, es el coro de cámara de la Orquesta Nacional de Lyon, dirigido por Bernard Tétu, y toca el piano Noël Lee. Es un coro cortito, pero es una verdadera delicia. Vamos con ello. Venga, vamos para allá, a ver si funcionan los aparatos. Thank you. yo creo que esta versión es maravillosa, ¿no, David? Bonita, es diferente, sí, a escucharlo con orquesta. Sí, ya lo escuché en directo en aquel momento. Claro, exactamente, pero es una versión así muy íntima, resiste perfectamente con el piano. Hay que agradecer a la France, que después de la proclamación de la República, convertirse en un Estado laico, haya seguido permitiendo el florecer de la música religiosa. Y justamente vamos a acabar con más música francesa. Uno de los herederos naturales de Berlioz en el siglo XX ya es Francis Poulenc, que a pesar de que está en Grupo de los Seis, que se les asocia a una música a veces emparentada con el cabaret, con lo circense, con mucha ligereza, pero él encontró, bueno, tiene una parte importante de su producción dedicada a la música religiosa, justamente. Y tiene, aquí ya pusimos en Semana Santa, tiene cuatro motetes, Pour un temps de pénitence, que escuchamos aquí alguno, y tiene también cuatro motetes de Navidad, Pour un temps de Noël. Vamos a escuchar el tercero de ellos, que se titula, estos están en latín, el Berlioz estaba en francés, el tercero se titula Videntes Stellam, y habla del momento en el cual los reyes magos ven la estrella y se alegran y van al portal a ofrecer al niño el oro, incienso y mirra. Un pequeño motete, dura 3 minutos. Escucharemos la versión del coro de cámara de Holanda, dirigido por el mito de la dirección coral, que es sueco, tiene sus varios coros allí en Suecia, que es Erik Eriksson. Bueno, David, yo creo que nos tenemos que despedir. Todavía nos queda un ratito después. Ah, pensaba yo que ya cortábamos con esto. Ah, vale, no. Vale. Perdona. Luego van las felicitaciones y demás. Ah, vale. Decía yo que me extrañaba que no empezaras a, bueno, dar besos, estas cosas. Vamos para allá. Bueno, este CD me tarda un poco. Bueno, David. Esto es la última música que escucharemos hoy, pero nuestra principal recomendación, aparte de que profundicen en este repertorio inagotable, es que aprovechen las Navidades para escuchar música en directo, porque tenemos, como todos los años, una intensificación de las propuestas musicales. A ver si consigo decirlo por orden. Este viernes, día 22, en Oviedo, el coro de la Fundación con la OSPA hacen su tradicional Mesías, este año dirigido por Carlos Mena, gran afamado contratenor. Y el mismo día en Gijón, el coro joven de la Fundación hace un concierto benéfico, canta Beatriz Díaz, nuestra querida soprano, con una orquesta sudamericana de instrumentos reciclados en el Teatro Jovellanos. El día 23, nuestros amigos del Evaristo Valle, nunca demasiado ponderados, hacen a las 7:30 un concierto de música de cámara fantástico con Fernando Ensemble Enol, Fernando Zorita violín, Cristina Gestido viola. ¿Qué día es la semana? El 23, sábado 23. Vaya. Teresa Valente violonchelo y Mario Bernardo piano, todos nombres conocidos en Asturias, tocan dúo para viola y violonchelo de Beethoven, sonata de Grieg para violín y piano y el cuarteto de Schumann con piano, opus 47 mayor, maravilloso. El día 28 en la laboral vienen los chicos del coro, los de la famosa película, que es un coro de Lyon, me parece, a hacer parte de sus grandes éxitos. El día 29, León de Oro, concierto de Navidad en el Auditorio de Oviedo. Y luego los consabidos conciertos de Año Nuevo. El concierto del día 1, la OFIL en Oviedo, Orquesta de Oviedo Filarmonía. Y luego una orquesta de reciente creación que parece que ha venido para quedarse, que es la OSCA, Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés, dirigida por Iván Cuervo, hará un concierto también, el clásico concierto de Año Nuevo con valses y polcas, siguiendo el modelo vienés. No se los pierden porque son conciertos preciosos. Y escuchen música, por favor, contemplen la posibilidad de que en Navidad hay más música aparte de los villancicos habituales. Y para despedir el año, simplemente pues agradecer a todos, sobre todo a todos los invitados que hemos tenido, que han venido aquí a ilustrarnos, a hacernoslo pasar fenomenal. Un agradecimiento muy especial, desgraciadamente a título póstumo, a Ana Rosa Reyes, por todas las conversaciones sobre música que tuvimos con ella y por todo el magisterio de tantos años. Yo a título particular quería hacer un agradecimiento a mi gran amigo Adolfo Ramírez Iborra, director que fue de la Orquesta de Concierto de Gijón, actualmente dirige la Orquesta de Concierto Superior de Valencia, que fue la persona que me inició en tantas cosas, en particular que me escribió el oratorio de Navidad de gran Juan Sebastián Bach. Y no se pierdan los conciertos de la banda, también, que nos anunciaban aquí el otro día su director y presidente, Iván y Miguel, respectivamente. Y les deseamos unas fiestas maravillosas, muy musicales, sobre todo, y que les toca a todos la lotería, sobre todo si juegan al número de Radio Crash, que todavía están a tiempo de adquirir. Y vamos a permitirles también jugar a la lotería de la banda, sí, que no municipal, de música, por aquello de que siempre toca. Nos veremos el día, dentro de 15 días, será ya el día 1, Año Nuevo, y hasta entonces que tengan mucha música y mucha felicidad para todos. Gracias por aguantarnos todo este año y hasta muy pronto. Pues bueno, lo igual que David, lo mismo que lo dijo él todo, absolutamente. Y nada, pues muy feliz Navidad, próspero Año Nuevo, como suele decirse. Y muchas gracias a nuestros oyentes, como decía muy bien David, a nuestros invitados, que nos hacen pasarlo realmente genial. Yo, bueno, el último programa cuando estuvimos con el director y el presidente de la banda de Gijón, la verdad que le pasé genial. Bueno, pues nada, feliz año, pasarlo bien y ya sabéis, podéis todavía comprar lotería en el bar 470 en la Plaza del Marqués, en Gijón, que todavía queda un taco y no queda mucho más, ¿eh? Os lo digo, aparte que podéis comprar otras loterías de más gente relacionada con el mundo de la música, pero es importante que es una forma que tenemos de poder estar aquí en las ondas con todos vosotros. Pues bueno, pues hasta ahora. El año que viene, que es ya. Vale.